bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan y bueno, como puse por ahí ya en los posts en Facebook y aquí en el chat de Radio Doki, el día de hoy hablaremos de algunos temas, por ejemplo, si pones ofrenda, a quién se la pones, sales a pedir dulces, cómo piden dulces, por dónde vives, porque hemos descubierto que dependiendo como que de la región o del lugar donde tú estás, es como la forma en la que los niños suelen ir a pedir dulces. De eso hablaremos también más adelante. Y bueno, todo esto, obviamente, y mucho, mucho, mucho más, solo aquí por Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Así que bueno, vamos a empezar este programa, obviamente, con súper buena música. Así que si ustedes quieren hacer y pedir buena música, pues nada más por el chat o por, obviamente, por Facebook. Acuérdense que en Facebook me encuentran como Uma-chan, U-M-M-A-chan. Y ahí me pueden pedir la canción que ustedes quieran, el pedido que ustedes quieran. Me pueden mandar el link para saber exactamente la canción que ustedes deseen escuchar. Y bueno, saludos a Wikimogo, que anda ya por aquí. Y a los otros veintitantos mil ninjas que nos están escuchando, porque obviamente ser ninja tiene su chiste. Y en fin, bueno, vamos con un poquito de música, como que en lo que despertamos, como que en lo que les cae el 20 a todos los demás de que ya andamos aquí. Y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate y estamos empezando. Yo tan va, yo te quiero.

¡Suscríbete al canal!

Y bueno, si en tu casa ponen o no ponen ofrenda, si a quién le ponen la ofrenda, porque hace rato ya me hicieron ya me hicieron bullying porque me dijeron que como que a quién se la ponen, o estamos hablando de la ofrenda, entonces ¿a quién le ponen la ofrenda? Si salen o salían o iban o venían o a pedir dulces, ¿cómo es que piden dulces donde viven? Generalmente piden dulces en Halloween. Acá en México se pide dulces, se pide calaverita o se pide de distintas formas dependiendo de la región donde está. Piden diferentes cosas, pero pues al final de cuentas el objetivo es el mismo, piden cosas para que les den dulces, ¿no? Y sí me gustaría saber cómo es que lo piden en diferentes partes del mundo, pues digo, sobre todo en diferentes partes de México, porque es como raro conocer o saber por lo menos que depende de dónde vives, la cosa que piden, ¿no? En la Ciudad de México, bueno, cuando yo era pequeña, hace unos cuantos días atrás, sucedía que se pedían dulces y vas tocando puertas, tocas y le dices, ¿me da mi calaverita? Y entonces la señora o el señor sale con su bolsa de dulces o con su... bowl de dulces, su canastita de dulces y te da un puñito o a veces hasta te dan fruta. Cosa que no agrada a todos los niños, pero pues pasa. Y como que ahí, ¿no? Hasta ahí. En alguna ocasión fui a pedir dulces a una parte donde vivía una de mis primas y cantaban una cancioncita que de hecho es rara, es muy rara. Era... como... decía, estaba muy chica, no me acuerdo mucho, pero sí era como decían varios nombres de personajes famosillos, creo que era Jorge Negrete y Pedro Infante y algo pasaba que te tenían que dar dulces, ¿no? Como que venían acompañándote contigo o que ibas a ir a verlos y necesitabas dulces para llevarles también a ellos y entonces la gente salía y te daba dulces. Llegó un punto en donde ya cuando estuve en la Ciudad de México sucedía que ya era más directa la situación y era dulce o truco, ya más agringada la situación. Entonces era como dulce o truco, ya no pedían calaverita, ya decían dulce o truco. Y acá en Aguascalientes descubrimos que piden muertito. Aún no sé bien cómo piden, pero ya me dijeron que piden muertito. Y es algo un tanto curioso. Chistoso hasta cierto punto, porque depende de la región donde estás, como piden las cosas, ¿no? Fuego Chan dice, nunca hemos hecho altar en casa, también nunca he ido a pedir dulces. Y este será el primer Halloween que festeje. Ok. ¿Por qué el primero? Es por cuestión religiosa, porque también tenemos que aceptar eso. En México... México es un país donde... como que ningún chile nos embona, pero todos los chiles nos gustan. Y entonces no nos gusta aceptar que nos gustan otras tradiciones, porque queremos preservar nuestras tradiciones, pero nos gustan otras cosas, ¿no? Y es... digo, y si ya nos metemos en religiones, pues no. Pero principalmente es el hecho de que... no puedes celebrar Halloween porque vas a celebrar el Día de Muertos. Aunque son en días diferentes, porque Halloween es el 31 de octubre y pues Día de Muertos es 1 y 2 de noviembre. pues es como las mamás todavía de no, tú no puedes celebrar fiestas paganas, ¿no? Pero yo soy de la firme idea de que pues se trata de que puedas vivir dos experiencias. Una donde te puedas asustar, puedas divertirte, puedas gozar, puedas ir a fiestas, puedas pachanguear, disfrazarte, porque también es divertido disfrazarse de un personaje malo, violento, quizá un poco, no sé, participar en eventos así terroríficos. Y el Día de Muertos, es más una situación de recordar a tus fallecidos, ¿no? De recordar, de enaltecerlos, o sea, sí, es como más cariñosa la situación, más de recordar, más espiritual, que la otra, que es obviamente pues fiesta pagana, sí, al fin y al cabo, pero pues pachanga y lo disfrutas y te diviertes, ¿no? Una no está peleada con la otra. Yo sí soy de la idea de que pues si salen con sus cosas raras de tu fiesta gringa, pues no es como que la Navidad sea fiesta muy azteca o muy nacionalista, y pues de ahí podemos irnos a muchas otras, ¿no? Tampoco el día de el día de San Valentín tampoco fue como muy idea de nosotros, y pues también el día de las madres, qué pedo, y pues de ahí nos podemos seguir como gorda o tobogán. Entonces, pues no. Por acá dice Iron 3210. Halloween no existe en Argentina porque nadie lo festeja. Bueno, es que Argentina está en el camino de este continente americano. La festividad apenas va bajando, entonces sí está muy cañón que llegue a Argentina. Entonces quizá en algún futuro llegue a Argentina, quizá no lo celebres tú y lo celebren tus nietos o los nietos del vecino, porque hay gente que dice, no, yo no quiero tener hijos. Bueno, entonces los nietos del vecino. Y dice por acá Impecay, hola, vengo a escuchar a Uma. Dice Impecay que en Argentina nadie festeja porque somos unos petes acá. Ok, no sé qué son petes, pero suena feo. El único país católico que no conmemora el Día de Muertos. ¿Tampoco se celebra el Día de Muertos en Argentina? No sé qué pensar. Bueno, yo pensaría que es difícil que celebren lo mismo que se celebra en México. No sé cómo funcione. También por eso quiero conocer esa situación. ¿En dónde sí se celebrará? ¿En dónde no se celebrará? ¿Se celebra Halloween? ¿Se celebra Día de Muertos? Les puedo decir, por ejemplo, que en Japón, pese a que está bien lejos, sí se celebra, no Día de Muertos como tal. Sí celebran Halloween, que es una festividad que les súper encanta porque pueden ser ocurrentes y pueden salir disfrazados a las calles sin que nadie les diga nada. Y son bastante creativos en ese aspecto. De hecho, hacen videos y toman muchas fotos de las calles de Shibuya y de por ahí de Tokio, donde hacen este tipo de exposiciones y de disfrute de Halloween. Sin embargo, aparte del Halloween, ellos no tienen el Día de Muertos, tienen otro día donde sí celebran a sus muertos. Y es como también una etapa fuerte para ellos, porque es recordarlos, es conmemorarlos, es si bien ellos no ponen un altar, sí van a un río y ponen unas velitas sobre unas lanchitas como de papel. Y es una situación, sí, espiritual. Entonces, sí es como, en el caso de Japón, es lo más cercano que tienen a México en cuanto al Día de los Muertos. Son como parecidas, no iguales, parecidas. Y No sé si aquí en Latinoamérica también se haga alguna otra cosa similar al Día de Muertos, que no sea Día de Muertos, ¿no? Dice Fubuchan, lo gracioso es que mi novio y su familia también es religiosa, pero él sí pedía dulces. Bueno, pues sucede, ¿no? También dice, si me ve con dulces le diré que me los dieron. Igual pienso pasar por algunas cosas y pedir dulces. Eso sí me gusta. Tampoco, Iron 321 dice que tampoco puede pedir dulces. Tampoco se celebra la pedida de dulces de aquel lado de América. Allá en Sudamérica tampoco piden dulces. Qué amargaditos, ¿eh? Dice DM que ¿a quién se lo pongo? La ofrenda. Y sería ¿a quién se la pongo? En este caso, en casa, pues usamos la ofrenda con cempasúchil y con comida. Ahí sí, intentamos hacer diferentes como tipos de comida, pequeñitos, pero varios. Y también ponemos cervezas, ponemos velas, cigarros. Una de las cosas que nos cuesta a veces trabajo a Wikimogo y a mí es poner o conseguir el elote asado, porque tanto a la abuela de Wikimogo como a mi abuela materna, no, a mi abuela paterna, perdón, les gustaban los elotes asados. Entonces es como ponerles varias cosas. Y ¿a quién le ponemos la ofrenda? Bueno, a los abuelos de Wikimogo. Le pongo la ofrenda a mis abuelos. Le pongo la ofrenda a uno de mis hermanos. Y pues hasta ahí, ¿no? A uno de mis hermanos, porque las demás son hermanas y siguen con vida. Entonces, pues a esas, como esas personas son a las que les ponemos la ofrenda. Y ahí andan y vienen y pues los esperamos con todo el cariño, como siempre. Si llegas a hacer eso disfrazado, sí. O sea, si llego a pedir dulces disfrazado, me llenan de plomo. Bueno, quizás sí, porque hubo una temporada donde como que se les dio eso de los payasos chacorreros que iban a tu casa y te molestingaban. Y pues sí, aquí en México sucedió que sí agarraron a plomazos a unos payasos por querer ser graciosos, manchados, ¿no? Mocos. Adiós, payasos. Dice Pekai que bajo su presidencia dictatorial se va a celebrar Halloween y que voten por él para dictador. No estoy segura. O sea, si estamos en cuanto a política, como que la sociedad vota, no importa lo que sea. Pero yo no estoy segura de que un dictador espere votos. Es como una persona que llega y se pone y te chingas, ¿no? O tienes que ganar alguna votación, no sé. Es que la suegra es joven y es bien buena. Oh. Fubuchan quiere a su suegra. Dice Iron 321, solo se festeja Navidad. Solo se festeja Navidad. ¿Cómo? ¿Ves como si en algún punto va a tener que llegar Halloween también? O sea, Navidad es una fiesta bien pinche gringa. Y Año Nuevo, y lo único... Es lo único para lo que se ponen de acuerdo. No, bueno, es que también si son bien peleoneros. ¿Qué es pedir dulces? Les voy a contar brevemente qué rollo con eso de la pedida de dulces. Se dice, por ahí ya saben esas cosas de se dice porque pues de la vecina y así, y la vecina y el papá y la vecina del papá y el vecino del vecino y el amigo del hermano del primo de tu mejor amigo. Dicen que el pedir calaverita o pedir dulces nació en la época prehispánica aquí en México y que se cree que todo comenzó con un niño macehual, es decir, un pequeño niño azteca, así, que pertenecía a la clase humilde y que era huérfano. Y pues obviamente era de las clases menos favorecidas y no tenía dinero ni comida para colocar en la ofrenda de sus seres, de sus seres queridos, ¿no? De sus amados que ya se habían adelantado. Y bueno, usando un poco de ingenio en la celebración del Día de Muertos, decidió pintarse la cara como una calavera, se pintó un cráneo y salió a pedir donaciones de pan, de fruta, de comida. Antes, acuérdense que pues no habían dulces como tal, era fruta, comida, cosas más orgánicas, para que pudiera ofrendar a sus familiares. Y bueno, de esta manera empezó a hacerse una tradición, porque pues obviamente ya que vieron que sí daban cosas, pues al rato el otro también se le antojó, pues al rato también se le antojó a otros más. Y poco a poco los niños empezaron a pedir pues dulces y otro tipo de cosas, ya que pues finalmente era como una forma de ayudar. Empezó siendo una ayuda, terminó siendo como casi una obligación. Con el paso del tiempo pues también se sustituyeron los alimentos también por dinero, por dulces, por algunas cosas por ahí, también fruta, porque también se da fruta en algunas casas. Y pues de ahí ya llegamos a la parte de ahora, donde pues se modificaron las cosas y ya cada quien pide lo que se le da la gana, ¿no? Esa es como la historia de por qué se pide calaverita. ¿Qué? Quiero ser el primer dictador con apoyo popu. Ah, no es cierto. Que en Venezuela quieren a Maduro y en Argentina a Perón. Ay, Dios. Esto es esta cuestión política. No sé. Es bastante complicado hablar de política ahorita como en el mundo, ¿no? Yo siento que hay muchos que están muy peleados con su gobierno y como que no podemos hacer mucho como personas, porque obviamente pues el gobierno sigue teniendo el poder y el poder conlleva también a tener las cárceles y tener pues a los militares, que si bien aquí en México no funcionan ni sirven para nada, pero pues igual te pueden encontrar que tengas una bolsa de tamales y los quieras vender y entonces sí te meten a la cárcel. Entonces son como muchas cosas mal. Pues porque el poder es el poder y finalmente todo mundo quiere tener poder, ser rico y tener, no sé, una casa con alberca y mil coches dorados. No, no sé, ¿no? Pendejadas, pero... ¡Ah! ¿Me hicieron decir esa palabrota que significa sexo? O sea, ¿qué les pasa? Dice Impeca... ¿Qué? No, dice Fuchan. Recuerdo que hace años aquí por mi colonia se veían muchos niños desabrazados y yo me asomaba bien emocionada a la ventana para verlos, pero poco a poco dejaron de andar. Pues sí, porque también no manches con la inseguridad como anda ahorita y como han dado desde hace varios años, no es como muy padre salir a pedir calaverita cuando sabes que te van a asaltar o que ya no vas a regresar a tu casa. Eso está cañón. Sí, ahora todos salen con carro y a sus padres. Entonces, aquí se ve que van a dar niños, hijo. Digo, dulces, hijo, bájate del coche. Van a dar hijos. Bájate del coche y pide, ¿no? Entonces ya, y ahí, desde ahí ven cómo está dándole dulces al niño. Dice Impeca, pues te digo que solo quiero vivir tranquilo. Pues cámbiate de país. Empieza por cambiarte de país. Porque yo pienso que, pues no, como que Argentina y Venezuela, qué pedo, y por allá va Chile, y no vengas a México porque también está de la fruta. O sea, yo sé que Yo sé que dicen, ah, no, pues México está bien chido. No, no manches, no es cierto. No sé quién les dijo eso. Aquí hacen una masacre en un estado completo y el gobierno dice que no hizo nada. Porque pues primero la gente y luego sus pedos. No tenemos policía, pero la policía se niega a ponerse en contra de los civiles o en contra de alguien. Y nuestro no militar Guardia Nacional tampoco hace nada. Entonces, está bien cañón, no vengan, está de la fruta. ¿Y qué crees que hicieron? Ah, ok, perfecto, ya. Pues mínimo está en la mente, entonces ya quizá en un futuro no tan lejano, ya, huirá Impecay de su país para dejar a todos por ahí sufriendo y así. Dice, ¿podrías poner esta rola? Ok. Y un pequeño anuncio, voten por Iris en la página Rock Animation de Face. Sí, que voten por Iris en Rock Animation. Ahí vayan en la página de Face, pongan Rock Animation, busquen a Iris y le dan, me parece que es darle solo me gusta, que les toma como 3 minutos, algo así. No puedo descargar tu canción. ¿Por qué no puedo descargar tu canción? No puedo descargar tu canción. Frosttail, no puedo descargar tu canción. No me deja descargarla. Dice, bueno, mi ciudad es tranqui, vete para acá. Sí, el problema no es como tal la ciudad, el problema es realmente el país entero. No importa, Veracruz hace unos años era un lugar padrísimo y ahora es un lugar de narcotráfico centrado. Y así empieza. Antes la Ciudad de México no tenía tantos. Antes realmente era feo ir al Estado de México porque el Estado de México es mucho más grande y tenía más secuestros que la Ciudad de México. Y ahora la Ciudad de México es un territorio súper pequeño donde, o sea, todo te puede pasar. Si no te asaltan, te violan, te secuestran, algo te puede pasar, no importa qué, algo te puede pasar. Y es un territorio súper pequeño donde hace unos, 5 años, 4 años tal vez, realmente era complicado que te pasara algo malo, como que al porcentaje de población era raro, dependiendo también de dónde te metieras, ¿no? Pero ahora sí son como pocos estados y los que en donde no te pasa nada. En donde seguramente los pobres niños van a salir a pedir calaverita en coche o calaverita súper así de no, por favor, señor, no me mate o cosas así, porque sí está bien cañona la inseguridad. Ah, perdón, ya me corrigieron que no es Roca. Ah, no, es que yo dije Rock Animation. Y no es Rock Animation. Ya me dijeron, no es eso. Se pronuncia Rock Nation. Está mal. Y por eso terminan poniéndole Brian a su hijo. Pero bueno. Ok, y Brian, como se les dio a entender. Esto, ya estamos descargando cancioncillas. Dice Fuchan, también recuerdo cuando mi colonia era peligrosa. Pero después de un rato dejó de serlo, ok. En la colonia donde llegué a vivir en la ciudad, en el Estado de México, nunca dejó de ser peligrosa. Solo volvimos a las colonias aledañas igual de peligrosas. Y entonces ya no se notaba. Lo más genial es que, y este es un true story, cuando empezabas a entrar a la colonia donde viví, cuando vivía en el Estado de México, había una taquería muy famosa porque vendían unos tacos muy ricos. Y entonces los policías sí iban a mi colonia, a la taquería. Y después se iban, pero además llegaban así como si fueran a hacer una super redada. Entonces sí era como... ¿Como what? O sea, sí alcanzan a escuchar que se están baleando ahí a unas 6 cuadras. Y entonces los policías llegaban en redada, así con las sirenas y todo, a la taquería, se bajaban a pedir sus tacos, terminaban sus tacos y se iban. Así hubiera balaceras, así hubiera lo que hubiera, ellos no se metían a la colonia, llegaban a la taquería y después de ahí se iban. Y ya, fin. Así es. Y era triste. Dice Bubuchan, los satánicos y lo que. Los satánicos y la iglesia. Esa fue ya cuando viví en la Ciudad de México. Cuando viví en la Ciudad de México, pero hay un lugar que se llama Jamaica, que está cerca del mercado de Jamaica, obviamente. Y nos tocó vivir en una zona donde estaba una iglesia. Tenemos una iglesia enfrente de los edificios donde vivíamos. Y estaba nuestro edificio. Enfrente del edificio, así, salías de la puerta del edificio y ahí estaba la iglesia. Y luego si tú salías del edificio, enfrente de la iglesia, y caminabas hacia la izquierda, en la esquina había otra iglesia que era una iglesia como de Testigos de Jehová. En la parte de atrás del edificio había como una secta satánica. Y entonces, de todas maneras, si salías del edificio, estaba la primera iglesia, que era católica, y luego caminabas, creo que era 1 o 2 cuadras, y había otra iglesia que era de presbiterianos. Entonces, por enfrente estábamos rodeados de iglesias, y por atrás estábamos con la iglesia satánica. Pero yo no sé qué pasó, porque a ninguna otra iglesia más que a la católica le aparecían cosas. Gatos muertos, gallinas muertas, pasteles con veneno, cosas colgadas. O sea, sí eran como cosas muy... Muy qué pedo, gente, ¿qué les pasa? Sí daba miedito. Entonces, no. Ay, esos tiempos. ¡Ah! No puedo descargar esto. ¿Por qué tampoco puedo descargar esto? Ya pude descargar la de Frost Tales. Pero aquí Fubuchan me hizo un pedidín. Witch Heart. Ay, creo que esta ya la tengo. Vamos a buscarla. Sí, aquí está. Listo. Espero que sea la misma, porque si no vamos a estar en problemas y Fubuchan me va a decir, no era esa, ¿qué les pasa? ¿Qué callado se quedó? Sí, de repente como que ya nadie quiso seguir contándonos sus historias trágicas de la vida y del amor. De lo feo que es no salir a pedir dulces. O hablé mucho de la realidad. Ok, pues ¿qué les parece si vamos entonces a musiquina en lo que como que los otros regresan de su viaje astral? Dice Impecay, yo me preparaba un café, o sea, a mí ni me vean, yo fui por un cafecito para poder seguir despierto. Dice Fubuchan, quiero pedir dulces, ve a pedir dulces, quizá no hoy, pero quizá mañana sí. Entonces, vámonos con bloque musical, chicos, yo regreso, esto es Anime Anímate, continuamos, no se vayan. Say是高手，跟我赌博，yeah。

してた きらめく世界の答えはいつだってティーカップの中映っていたんだ やけどしそうな温度 甘すぎる死にかすぎる そう自分たちだけのフレーバー 飲み干して あの日君が教えてくれた なんだかわかんない熱さが頬を伝うからなんだかわかんない熱さが胸を焦がすから運命の糸手繰り寄せたその先にほらどこまでも続く未来今日も君が教えてくれたなんだかわかんない熱さが頬を伝うからそれぞれの prepárate para vivir la semana más terrorífica del año en Radio Doki. No te pierdas los especiales de Halloween y tus programas favoritos. Otaku no Chisme, 30 de octubre. Supernova, 31 de octubre. Bienvenidos al infierno, 1 de noviembre. Estación 707, 2 de noviembre. En Radio Doki sentirás el verdadero terror. Y tus peores pesadillas se harán realidad. Dragon Ball Super. Vamos, sigamos ya. Continuamos.

bueno, ¿qué sucedió en un día como hoy? Un día como hoy, 30 de octubre. Pues un día como hoy, 30 de octubre, pero de 1810, en México, fuerzas insurgentes se enfrentan contra los españoles en la batalla de Monte de las Cruces. En 1864, en Viena, Prusia y Austria firman la paz de Viena con Dinamarca y finaliza así la guerra. En 1922, en Italia, a 2 días de la marcha sobre Reforma, el rey Víctor Manuel III nombra primer ministro a Benito Mussolini. En 1938, en Estados Unidos, Orson Welles provoca el pánico en varias ciudades del país por leer en la radio, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Este es un suceso histórico muy, muy ¿Por qué? Porque la gente realmente entró en paranoia. Fue una situación en donde la gente se creyó todo lo que Orson Welles estaba leyendo. Y hubo sí un pánico, la gente empezó a ir a los supermercados y a agarrar comida, empezó a querer ocultarse, empezó a de verdad entrar en un pánico tan intenso que incluso Orson estuvo a punto de llegar a prisión por esta situación. Pero afortunadamente pues descubrieron que no era su culpa, sino que la gente estaba muy pendeja y no se había dado cuenta que lo que estaba haciendo Orson era leer el libro. No estaba relatando noticias, estaba leyendo un libro que era parte de las secciones del programa de Orson. Y bueno, en 1951, en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, en el marco de la operación Buster Jungle, que pondrá de manera no voluntaria durante un mes a unos 6.500 soldados de infantería a 7 explosiones atómicas con propósitos de entrenamiento. Es decir, Estados Unidos expuso a 6.500 soldados de infantería a explosiones de bombas atómicas para saber qué pasaba, ¿no? A grandes rasgos. En esta misma situación, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica de Charlie de 14 kilotones, dejándola caer desde un bombardero B-50, y pues de ahí se jalarán 6 bombas más, aparte de esta, a esos 6.500 soldados de infantería. En 1981, en Buenos Aires, se realiza la marcha por la vida convocada por la multipartidaria y los organismos de los derechos humanos, primera manifestación multitudinaria de protesta contra la sangrienta dictadura militar por las violaciones de los derechos humanos demandada por apertura política. En el 2001, en Estados Unidos, el músico Michael Jackson lanza su último álbum de estudio en vida, Invincible. Y en 2011 se estima que la población mundial alcanza la cifra de 7 millones de habitantes. 7 mil millones de habitantes. En el 2011. O sea que ahorita ya somos un titipuchal más. En 1987, un 30 de octubre, nace Yumi Uchiyama. ¿Quién chingados es Yumi? Y entonces yo les diré, esperen. Yumi Uchiyama es una seiyuu japonesa nacida en Tokio, y bueno, ha participado en diferentes series como A-Channel, bueno, les voy a decir, en A-Channel hizo a Nagi, en Ao no Exercise hizo a Kashino en el episodio 6, Kimi to Boku como Yunko, en Rokyubu hizo a Kikuchi, en Usagi Drop hizo a Kazumi Kawashi, en Bakuman 3 hizo a Hatomi Saitori, en Gintama Chusen hizo a Susuran, en Robotic Nose hizo a Takashi, y bueno, ha hecho infinidad de personajes en Doki Doki Procura, hizo a Davi, en Kotobura-san hizo a Hajime, y a la madre de Moritani, en Isekoi hizo a Ruri Miyamoto, en Tokyo Ghoul ella era la voz de la hermana de Nishiki, Y bueno, la verdad es que esta señorita trabaja un chorro en Recero, Karahajimeru y Sekai Seikatsu y Soapuk. Y bueno, ahí ha trabajado un chorro. A la fecha sigue trabajando. También ha trabajado en OVAs, en ONAs, en especiales de series, de películas, en dramas, en videojuegos, en diferentes películas. También tiene música, ha hecho música para distintas series. Y también para diferentes series. Series de televisión y series de anime. Así que. Trabaja mucho esta señorita Yumi Ushiyama. Así que pueden ir a buscar. En 1990, en 30 de octubre, nace Tia Cyrus, una actriz no por y modelo erótica. Y en 1996, nacería Mizuki Fukuruma. Fukumura, idol japonesa y líder de la banda Morning Musume. Así que eso es todo lo que pasa en un 30 de octubre, y obviamente pasan muchísimas cosas más, como que Uma un 30 de octubre, pero del 2019 leería un montón de cosas que sucederían un 30 de octubre de otros años. Curiosamente el día de hoy no hay como Día Mundial de Sepa la Bola o Día Mundial de no sé qué. Más bien hay un montonal de santos que se celebran. Pero pues nada relevante. Así que eso ha sido todo por esta sección. Por acá no me acuerdo si saludé a Reyel y a Yasus. No recuerdo porque según yo llegaron en el bloque musical. No recuerdo porque mi memoria de 3 pesos no me da para tanto. Y ya. Fubu aparece y desaparece. Siempre ha desaparecido y ha aparecido Fubu-chan. También saludos a Boca Luis Warrior. Ya se me había olvidado que andaba por aquí. Perdón usted, señor Boca Luis Warrior. Cham. Impecai dice que sigue aquí. Hasta eso somos poquitos en el chat. Si ustedes quieren unirse al chat, acuérdense que nada más tienen que poner en su buscador www.radiodoki.com y por ahí aparecerá la pestañita del chat. Le dan en el chat y pues ya estamos ahí y podrán conversar con todos nosotros y hacer los pedidos que requieran y necesiten. Por acá. En Facebook no hay nada. Nadie me escribe en Facebook. Ok. Dice Fuchan que cree que se está muriendo de nuevo. Muriendo de sueño, muriendo de falta de comida. Muriendo porque el trabajo es feo y cruel. Muriendo porque no había cereal. No había leche para el cereal. Muriendo. Se fue Chochan. Entonces te hablo por Facebook, ok. Ay, qué bien, andamos bien prendidos. En fin. Así es, esto ya hasta se me olvidó de qué habíamos hablado. Ah, sí, de la de muertos. Y que Impecai busca ser dictador y pedir dulces cuando sea dictador. Yo me pregunto si Impecai buscará ser dictador y dejará que todo mundo pida dulces, o si Impecai buscará ser dictador y solo él podrá salir a pedir dulces. O sea, es como que todo el país donde él viva. ¿Tendrá que darle dulces? O sea, nuestro dictador saldrá y tocará las puertas en las distintas casas de sus distintas colonias para que a él solo le den dulces. ¿O será que nuestro dictador permitirá que toda la gente salga a pedir dulces? Dice Impecai. Dice nuestro dictador: en mi régimen todos podrán pedir dulces. La única cosa que solo podré pedir yo serán votos. Ok, me suena muy lógico, señor dictador. Ok. Sabio de su parte. Todos pueden pedir dulces, solo yo puedo pedir votos. Me parece muy bien. Ok, que por cierto, les comento así de rápido. He estado, como algunos de ustedes saben, he estado al pendiente de la Escuela de los Tiranos, porque me tocó ser vocal de grupo, es decir, como la representante de padres de familia del grupo. ¿Y qué sucede? Sucede lo siguiente. Viene el festival de Halloween y viene el festival de Día de Muertos. ¿Por qué los dos? Porque normalmente en las escuelas solo celebran uno, no porque solo quieran celebrar uno, sino porque generalmente la festividad cae como en fines de semana completa o pedacitos. Y entonces este año, si se dan cuenta, pues el jueves es 31 y el viernes es primero o 1 de noviembre. Y entonces a la escuela se le ocurrió hacer festival como en dos partes, Halloween y Día de Muertos. Y pues sucede lo que la estupidez manda, y entonces estamos organizando dos festivales. Y he estado ahí, trabajé y peleándome y revisando y haciendo cosas y estando yendo a juntas para ver qué onda con esto. Y entonces por eso el día de mañana no va a haber Anime Anímate, porque en lugar de estar haciendo aquí programa, voy a estar vendiendo tacos, ¿no? En la escuela, en el festival de Halloween, que el festival de Halloween es solo para preescolar y kinder y maternal. Y el día viernes voy a estar vendiendo tamales. En la kermés de Día de Muertos, ¿no? Entonces, por eso he estado en chingajoda, ¿no? En fin, bueno, eso me toca por ser mamá. Así que, dice Fubuchan, pobreuma.com. Ya les contaré la próxima semana. Afortunadamente me parece que el lunes ya no hay junta de nada. Que por cierto, todo este de braille mental mío salió porque me acaban de mandar un mensaje. Porque debí de haber ido hoy, se me olvidó. Debo de aceptar que se me olvidó porque no he faltado a ninguno de los eventos. Debí de haber ido hoy a la escuela a ayudar a poner las ofrendas. Son dos mega ofrendas, porque la escuela de tiranos tiene maternal, kinder o preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Y entonces hacen dos mega ofrendas. Una va a ser para la ya super famosísima Frida Kahlo, que me cae en la punta del hígado. Y la otra es para santo Dios, es para Guadalupe Posada, que ustedes van a decir, ¿quién carajos es Guadalupe Posada? Bueno, para todos los que son mexicanos y que quizás sí conozcan un poco de México, no sean de México y sean un poco de otros lados. Han de conocer a la Catrina, esa imagen femenina con que es una calaca con un vestido largo y con un sombrero bonito, grande. Y bueno, Guadalupe Posada creó a la Catrina. Guadalupe Posada es de Aguascalientes, bueno, fue de Aguascalientes, fue hidrocálido aguascalentense, como ustedes les quieran decir. y él creó a la Catrina. Y pues le da cierto poder a nuestro Día de Muertos, ¿no? Porque no hay ofrenda que no veas con una Catrina, o no hay decoración que no veas con... Entonces, por eso una de las ofrendas es a Guadalupe Posada. Y se suponía que yo tenía que haber ido a ayudar a la ofrenda. Cosa que ya me dijeron que no fui y que mala onda que no fui. Pero véanlo así, voy a estar vendiendo tamales y tacos, soportando un montonal de escuincles, así que yo creo que eso es más que suficiente como para que tenga que soportar todavía más. No es cierto, o sea, sí me gusta ir y ayudar en la escuela y hacer cosas de la escuela. Es bonito, pero también me cansa. No soy altamente sociable a la diferencia de lo que todo el mundo piensa. Sí, me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo. Por cierto, siguiendo en nuestras cosas de Día de Muertos y cosas de esas, va a salir ya salió, o no sé, por ahí, una película que literalmente se llama Día de Muertos. Y ustedes van a decir, ¿otra película de Día de Muertos? Bueno, les voy a contar la triste historia de esta película de Día de Muertos. La triste realidad es que esta película de Día de Muertos iba a salir antes de la película de Coco. ¿Pero qué pasó? Ok. Coco quería ponerle Día de Muertos, bueno, Disney quería ponerle Día de Muertos a la película. Y hizo una demanda, y hubo un juicio sobre el Día de Muertos, sobre el nombre de Día de Muertos, porque si Disney le ponía Día de Muertos a Coco, el nombre se iba a privatizar, como a ser único y específico y todo eso. O sea, no podías usar más el Día de Muertos. Y entonces México dijo, ¡ah, no, ni mascas! ¡No! Eso no pinches puede suceder. Además de que Día de Muertos es una película mexicana, a diferencia de Coco. Coco es una película de Disney, 100% gringa, donde utilizaron cosas de México. Ajá. Agarraron a una especialista, dicen ellos, comillas, especialista. Y le preguntaron cosas e hicieron su versión del Día de Muertos. En lo personal, a mí no me gusta porque solamente enaltecieron algunas cosas, le dieron importancia a otras y no. Yo siento que no es como el Día de Muertos. Sí tiene muchos elementos, sí tiene muchas cosas, pero no es que como que si te olvidas de tu familiar, o si lo dejas pasar, o si no le pones una ofrenda, él se vuelva pobre en el Valhalla, o en el más allá, o en el Mictlán, ¿no? Acuérdense que las personas trascienden, se van al más allá y trascienden, y se funden con el universo, y no es como lo pintan, ¿no? Entonces, creo que les hizo falta punch. Esta película que va a salir, que se llama Día de Muertos porque es mexicana, porque no decidió privatizar, porque afortunadamente los jueces dijeron que no podía generar copyright el Día de Muertos, porque es una tradición mexicana. Está tratando de salir adelante. Es una película mexicana, hecha por mexicanos, con tradiciones mexicanas. No sé si esté bueno o no, porque la neta no tengo ni pedorra idea de cómo está la peli. Pero creo que si andamos en esta cuestión del nacionalismo y de que queremos apoyar, pues échenle más galleta y así que consuman Día de Muertos y dejen de estar mamando Coco, ¿no? Ay, suena muy gacho, mamando Coco. En fin. Ahora que si quieren verse una buena peli de estas festividades, véanse el libro de la vida. Está súper genial el libro de la vida. Se ve pinche porque finalmente no estamos acostumbrados a ese tipo de animaciones porque parecen marionetas de madera. Pero está muy bonita. Y entra como dentro de esta cosa de imaginación. Y está bastante buena. Vean la película del libro de la vida, repásense Coco si quieren, y denle una oportunidad a una película mexicana como lo es Día de Muertos. Yo siento que se lo merece y El libro de la vida es una mezcolanza medio rara, no sé bien quién la hizo. Lo que sí sé es que no es stop motion como tal. Es simplemente parecen marionetas, pero no es stop motion. Pero vean, busquen el libro de la vida, dense la oportunidad de ver el libro de la vida. Tiene unas muy buenas canciones. Es una historia bonita y bastante interesante. La Catrina está genial. ¿Cómo se llama el otro? La Catrina y... no me acuerdo cómo se llama el otro monito. Están muy buenos los personajes, la historia está muy buena. En el caso de Coco, pues disfrútenla. Yo tengo entendido que Disney se mamó con los pétalos de cempasúchil y que de ahí hizo un relajo, porque Disney en cada película infantil como que destaca algo que han aprendido o que han generado. Llámese el hielo en Frozen, llámese el cabello en Valiente y así, ¿no? En diferentes cosas. Así que pues sí. Ahora sí que disfruten Coco y pues denle chance a Día de Muertos, que pues es mexicana, es con la que ganamos el hecho de que Disney no nos quitara el Día de Muertos y lo volviera copyright. Así que aprovechemos ese tipo de cosas y pues consumamos Mexican cosas. Chicuelos. Entonces, vámonos con musiquilla. No te mueras, no, que no se muera. Enchufa tos a lo largo, calor, arriba. Entonces, ahí les dejo de tarea. Vean el libro de la vida. Muy recomendable. Tiene sello Wikimogo y Uma-chan, así que ahí están. Vean Coco si quieren. Yo en lo personal no vería Coco. Y véanse el libro de el Día de Muertos. Ahí está, su tarea para un tiempo acá. Vámonos con musiquilla. Yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate. Ya se me perdieron las canciones, ¿qué quería poner? Ah, no, sí, ya están. Ok, entonces ahorita regresamos, chicos, no se vayan. Nada de mona. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy estamos aquí para hablar sobre el origen de Halloween. Hace mucho tiempo atrás, los celtas celebraban una fiesta singular. La llamaban Samhain. Y a su año pone fin. Se pensaba que los muertos iban paseando por doquier. Que su magia durante estas fechas no dejaba de crecer. Los difuntos que eran malos eran expulsados con hogueras y con nabos. Y los niños recogían todos los presentes que las casas ofrecían. Se los llevan a los druidas para que adivinen. Pero antes han de hacer unos cuantos sacrificios humanos, animales y de hortalizas variadas. La, la, la, la, la. Cuando los romanos lo descubren, piensan que tanto sacrificio es una barbarie y tratan de prohibirlo. La fiesta va perdiéndose poco a poco hasta que el Papa Gregorio IV le cambia el nombre al Día de Todos los Santos. Pero en el siglo XIX, los inmigrantes irlandeses la llevan consigo hasta América y la popularizan de nuevo con historias como la de Jack O'Lantern. Jack era un bribón, ruin astuto y bebedor, tanto que engañó hasta el diablo. Este un día apareció, pero Jack le atrapó, usando una cruz de su bolsillo. Quiero que me des 10 años más. Cuando vuelve a cobrar, le vuelve a engañar, con cruces le encierra en un manzano. ¿Cómo has vuelto a ganar? Pide lo que quieras. No podrás tocar mi alma nunca. El borracho muere y en el cielo no le aceptan. Al infierno va corriendo, pero Satanás recuerda que tu alma solo es tuya y que no puedo tenerla. Y si quieres el descanso, ve a buscarlo por tu cuenta. Unas brasas le lanzó, con un nabo fabricó un farol que alumbra su camino. Va vagando sin cesar, nadie le puede tocar. Él es el errante Jack O'Lantern. Y como en Estados Unidos había excedente de calabazas, decidieron usarlas como farolillos en vez de nabos para ahuyentar así al diablo en Halloween. Si celebras Halloween, hazlo con cuidado, no vayas sacrificando peña. Y si quieres espantar rápido a diablo, pon un jack-o'-lantern en tu puerta. Fire. Fire. Recuerda a los muertos, que es algo que se hace desde hace un buen tiempo. ¡Ándale, Rodrigo! Es hermoso y muy colorido, con altares para los que se han ido. Adornados con fotos del finado, con flor de cempasúchil y papel picado. ¡Ay! Se le ponen calaveras, cigarros y tequila. Platillo de comida, la que siempre fue su preferida. ¡A huevo! Ya los mexicas dedicaban varias fiestas a los muertos, por lo menos una vez. Llegaron los cristianos de Urgul y se quedó como ves. Oye, Rodrigo, ¿tú sabías a dónde iban los muertos según los mexicas? Pues no, pero como estamos muertos por igualito, ¡no te me rajes ahora! ¡Ay, pues ni modo! Depende de cómo murieses, te mandaban a reinos extraños. ¿Dónde vivían los dioses? Pronunciarlos es muy complicado. Si te ahogabas, ibas al Tlaloc. Si morías luchando a lo Meyocán, los niños muertos al Chichihuanauco y los que morían de muerte natural al Mictlán, donde les esperaban Mictlantecuhtli y yo no sé pronunciar esto, Rodrigo. Bueno, nosotros vamos al Mictlán, donde tenías que hacer un viaje de 4 años. Primero encontrabas un río y la orilla llena de perros. Si has sido bueno con ellos, te ayudarán a cruzar hasta un cerro. ¡Ay, este perro está calvo! Pasar 2 montañas que entrechocan y que te aplastan. Después subes otra montaña que te corta y te deja sin nada. ¡Neta, te deja en los huesos! Y pasarás un campo helado que te sigue cortando sin parar de nevar. ¡Vamos a acelerar esta madre! Este camino es un calvario y no ha terminado. Vamos al nivel 6. ¿Al 5? Pues al 5. Entrarás en un amplio desierto que se llama Panco en la Caloya, donde un viento que sopla muy fuerte te lleva flotando sin nunca ir de frente. ¡Ay, con la trompeta! Al salir te estarán esperando con 1000 flechas para acribillarte. Y cuando hayas cruzado este umbral, un jaguar saltará sobre ti a devorarte. ¡Se me comió el corazón, Pascu! Y con solo tu esqueleto flotarás por de las aguas para que reflexiones que así llegar al final. ¡Ay, que ya acabamos! Luego los 2 dioses te devoran y te dejan convertirte en uno con el universo. ¡Feliz día de muertos! ¡Ay, la, la, la, la, la! Y bueno, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum. Por aquí, para todos los que no quieran ser spoileados con el manga de Promised Neverland, no entren al chat. Fumi y yo nos acabamos de explayar y de decir un chorro de cosas que no debimos de haber comentado, pero pero es la emoción. Saludos a Sailor Redhead, llegaste justo para escuchar cómo me despido casi. Por ahí les puse las canciones de Destripando la Historia, de Día de Muertos y de Halloween, del origen del Halloween. Por si ustedes quieren escucharlas, pues vayan, búsquenlas, están buenísimas, vean los videos, disfrútenlos porque están muy buenos. El Día de Muertos es la descripción del Mictlán, creo que en 3 minutos, está padrísimo, es todas las zonas por las que pasas en el Mictlán, de forma como fácil, sencilla, sin tanto garigoleo. Y del Halloween, pues obviamente pues el origen lo dice todo. Entonces es cómo nació, cómo empezó, y una breve leyenda, que es la de Jack O'Lantern, porque ponemos esas calabacitas con luces. Bueno, ahí en Destripando la Historia nos cuentan la historia de Jack O'Lantern. Entonces por ahí si quieren enterarse un poquitín. Por aquí puso Sailor Rex, Día de Muertos. Muy bien. Y algo más les iba a comentar. Algo más les iba a comentar, se me olvidó. Ya les dejé tarea, ya me acordé. Ya les dejé tarea, véanse el libro de la vida, véanse Coco y vean esta nueva película que va a salir, o que ya salió, que se llama Día de Muertos, que es mexicana. Entonces vayan, disfrútenla, véanla, gócenla. Yo quedé en cumplir un reto el día de hoy, porque en el programa de ayer de Wikimogo Show, fue el especial y hablamos de Tenochtitlán, de cómo poner la ofrenda, del Mictlán, de todos los pasos, ahora sí que la versión extendida del Mictlán, de cómo llegar desde que te mueres hasta que te unes con el universo. En las canciones yo les pedí que me pusieran una canción que me hiciera sentir cosas y ganas de quitarme los audífonos, porque pues estaba muy creepy. Y la única que ganó fue Nadeko de Succubus. Pero Nadeko de Succubus no está hoy como para escuchar el reto. Entonces el reto, ella me puso un reto, que el reto era decirle un piropo guarro a Wikimogo. ¿Cómo definiría a alguien guarro? Un piropo vulgar, corriente, salvaje. Cosa que sí he hecho en la vida real, de repente me salen este tipo de cosas. Pero pues no está Nadeko y siento feo cumplir el reto si ella no está, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a esperar a ver si el lunes está Nadeko de Succubus aquí en el programa. Si no, le reclaman, porque yo ya tenía mi piropo. De verdad está esperando que llegara Nadeko. Entonces, vamos a esperar a ver si Nadeko de Succubus nos hace favor de existir el lunes. Y si no, pues el martes en el programa le diré a Wikimogo su respectivo piropo ahí a todas mis anchas. Dice Fubucha, no que Coco, no. Pues es que mira, a mí en lo personal no me gusta Coco. Y me gustaría que se saltaran esa película, porque ahora resulta ser que la flor de cempasúchil es la flor de Coco, y que muchas cosas es el perro de Coco. No es el perro de Coco, es un xoloitzcuintle. No es la flor de Coco, se llama cempasúchil, que te cueste trabajo. Entonces, no se vean Coco. Si van a cumplir mis expectativas, si van a cumplir la tarea de Uma para estas fechas, véanse el libro de la vida y véanse Día de Muertos. Si van a hacer lo que se les dé la gana como estudiantes salvajes que sabemos que algún día fuimos todos, entonces véanse Coco, el Día de Muertos y el libro de la vida. Y pues ya. Dice Reyel, dilo hoy y después lo dices con Adeco. No, porque si no se pierde como la espontaneidad y pues no, manta. Yo solo lo decía de mame, no importa, a mí me caga Coco. Dice Sailor, ese es eso es este... Sí, es buen término para un piropo guarro, dice Sailor Redhead. Un piropo con exceso de ricura. Sí, ese es un buen término. Es un piropo con exceso de ricura. Este... ¿Quiero oír? No quiero oír. De verdad me gustaría que lo escucharan a Deco. Es algo, pues es su reto, finalmente. Ella lo puso y creo que merece escucharlo. Porque, pues, no está chido. Fíjense que de los muchos múltiples juegos que suelo usar en el celular, o que suelo tener en el celular, hay uno que es de origen japonés. Que me ha gustado mucho porque no es un juego que te demande mucho. Realmente lo más que tienes que hacer es cada 2 horas ganarte zanahorias, porque es como el dinero que manejan en el juego. Y ya, de ahí en fuera sí puedes meterle lana, pero es innecesario. Es un juego que se llama Suki, es con T. Se los deletrello. Se llama Suki y se deletrea T-S-U-K-I. Es muy tranquilo el juego, es un juego súper, súper tranquilo. Es un conejito que dejó su trabajo estresante de Godín y se fue a vivir a la casa de su abuelo porque su abuelo falleció. Y pues ahí anda el conejín. No tiene más que hacer, más que disfrutar la vida en un pueblo y cosechar sus zanahorias para tener dinero, y con eso se compra varias cosas, ¿no? Y empiezas a hacer su casa más grande y empiezas a viajar, empiezas a conocer otros lugares, coleccionas cosas de otros lugares, empiezas a tener distintas decoraciones y distintas cosas. Y está muy bonito. Ahorita andamos, depende de las festividades de Japón, te ponen distintas cosas. Cuando fue el Tanabata nos pusieron ahí una grulla y nos pusieron las lunas durante un buen rato. Cuando son festividades de faroles, salen faroles, fuegos artificiales. Sí, son como diferentes cosas muy tradicionales japonesas. Sin embargo, una de las cosas que me fascinaron ahorita... porque andamos en temporada, el día de ayer se actualizó y se actualizaron un montón de aplicaciones y se actualizó este juego, Suki, y es algo muy bonito porque de temporada nos ponen las dos festividades, Día de Muertos y Halloween. Aparece un solo escuincle y te cuenta del Día de Muertos y te cuenta de cómo hacer la ofrenda, y te regala chocolate, y te regala pan de muerto, y te regala papel picado para que adornes tu casa. Y al lado del Xolo Escuincle con su ofrenda está una calabaza con un gato, que obviamente solo funciona de noche, porque pues de día no hay magia halloweenesca. Y entonces de noche tiene una tienda y la abres y compras cosas de Halloween. Yo compré ayer en la noche unas vendas para ponerme el disfraz de Halloween. Entonces está muy, muy divertido. Es un juego muy relajado, de verdad es un juego para que te relajes, porque como tal no puedes hacer muchas actividades, puedes decirle que compre o que haga ciertas cosas, pero es un juego muy tranquilo. O sea, si te gustan los juegos que te estresan o que te piden muchas cosas o demandas o cosas de esas o mucha acción, pues este juego no es para ti. Pero si juegas un juego relajante, un juego que te guste por ser bonito, este juego es para ti. Por eso a mí me gustó, porque es un juego bonito de un conejito tierno. No hay más. Está bonito, véanlo, revísenlo, échenle un ojo. Pregúntenme si quieren por Facebook, por WhatsApp, por el chat. Porque está bastante bonito. Puedes viajar a una zona... ya cuando tienes un poco de dinero puedes viajar a la gran ciudad, o puedes viajar a una zona de nieve. Y haces, dependiendo de las cosas que vas comprando, poco a poco vas... comprando paracaídas, y vas comprando juguetes, y vas comprando televisiones, y vas comprando también tu celular y tus cosas, porque es un conejito que al final de cuentas quiere disfrutar y vivir la vida. Entonces está bastante bonito. Y bueno, ese era mi comercial. Si quieren, pueden y desean, descárguense Suki. Es algo bastante bonito y tiene bastantes tradiciones japonesas. Entonces, pues ahí, se los dejo de tarea, igual que la tarea de verse las películas, ¿ok? Y, en fin, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los quiero mucho, pórtense bien, cuídense mucho. Los estaré leyendo el día lunes, porque mañana tengo que ir a vender tacos, ¿verdad? Pero los estaré leyendo y viendo el día lunes. Aquí nos vemos el día lunes. Es un Tamagotchi, no, este no se muere. Este no se muere. Es normal. Jueguito normal. Sí sobrevive. Aunque no lo pele, sí sobrevive. Y pues ya sí. No sé si ya se me acabó la canción, ya no me di cuenta. No, está bien. Ok. Entonces, nos vemos el día lunes. Y pues espero a ver si le avisan que. A Nadeko, que pues el lunes estoy esperando. Ver qué chingados. A ver si aparece. Porque tengo su reto pendiente. Y no me gusta estar con retos pendientes. Dice Reyel, te esperamos en nuestro especial de Halloween. Sí, acuérdense que. Tenemos especial de Halloween, así que estén al pendiente. Por ahí ya habíamos puesto el spot, si no ahorita antes de irme lo vuelvo a pasar. Para que no se les olvide que va a ser, me parece que hay varios especiales el día de mañana, el día primero, el día 31. Digo, el día 31, el día primero y el día 2. Entonces vayan, disfrútenlos, es la oportunidad de que disfruten nuestros diversos especiales, nuestras diversas cosillas que tenemos preparadas para ustedes, porque pues en Radio Doki pensamos en ustedes y los iremos a hacer temblar un poquis. Chan, chan, chan, ¿qué más? ¿Cuándo es? Vamos a preguntar más directamente. Señorita Reyiel, ¿cuándo es su especial en especial? Fecha, hora. Aquí están, ¿ven? Dice Reyiel, hoy es el especial de Reyiel, hoy a las 10 de la noche del antiguo horario, es decir, a las 9 de este, a las 9 hora México, 10 de la noche del antiguo horario, ok. Entonces, hoy no se pierdan el especial de Reyiel, hoy a las 9 de la noche hora México, ok, así que acuérdense que aquí en México ya cambiamos de horario para que no se les vaya a hacer atrapeado y lleguen tarde. Acuérdense que cambiamos ya de horario aquí en México, entonces andamos haciendo unas pachangas con el reloj. Y bueno, no se pierdan el especial de Reyiel hoy a las 9 de la noche, hora de México. Ok. Y pues todavía faltan más especiales, entonces no se los pierdan. Y así como dice Fubuchan, porque en Radio Doki hacemos Doki Doki en tu corazón. Ahora sí, vamos a escuchar el spot y yo me voy. Esto ha sido todo por mi parte, yo seré Uma-chan. Cuídense, pórtense bien. Y si tienen fotos de sus diferentes disfraces, háganmelos saber, porque eso sí me gustan disfrutarlos. Que por cierto, ya compré mi disfraz. Es un especial de un anime que me gusta mucho. Por ahí tú sabes, Fubuchan. En fin, ahora sí, nos vamos. Bye. Prepárate para vivir la semana más terrorífica del año en Radio Doki. No te pierdas los especiales de Halloween y tus programas favoritos. Otaku no Chisme, 30 de octubre. Supernova, 31 de octubre. Bienvenidos al infierno, 1 de noviembre. Estación 707, 2 de noviembre. En Radio Doki sentirás el verdadero terror. Y tus peores pesadillas se harán realidad.